existiera justicia, yo te vería en la cárcel por haberme dejado. Eres tan criminal. Y ya va a amanecer y yo sigo esperando pa' que puedas volver otra noche y no estar. Te culo.